Pero como cruzo yo, río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. Río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. Allá abajo va una rosa deshojada, que me la tiró mi nena, mira para que la besara. Río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. Río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. Amigos siguen tomando aguardiente. Río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. Río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. El día que yo me muera me llorarán mis dolientes, pero todos mis amigos siguen tomando aguardiente. Río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. Río abajo voy, llorando mi pena, sin poder cruzar a ver a mi nena. Por la corriente del río va una rosa deshojada, que me la tiró mi nena para que yo la besara. Río abajo voy, llorando mi pena,